en las últimas temporadas ha protagonizado precisamente con ese día, para que veamos un derbi muy caliente, muy pasional, pero también muy aportado, sociable y sobre todo muy limpio, desde la grada y también desde el campo. Yo creo que vamos a ver el chico bonito en el próximo. Bueno, la afición blanquiverde va a tener de nuevo un papel fundamental para crear un gran ambiente, ya desde todos los foros, redes sociales, peñas, se están movilizando pues, para exhibir sus mejores caras, pancartas, logos, bufandas, absolutamente todo el material disponible para que el Martínez Valero luzca sus mejores galas el sábado a las 8, ya en la previa, durante toda la tarde, va a estar la ciudad movilizada, pero para que el Martínez Valero luzca sus mejores galas, existe una gran entrada. Recordemos que es partido por la económica, esto no sorprende a nadie, porque es el día de hoy, en el calendario, ya se eligieron los partidos de forma económica y luego sería uno que se sabe que se va a evidentemente que sea por una económica que todos los abogados tienen que pagar, pues puede hacerlo retraer a un particular, pero yo creo que es momento de dar un paso al frente, porque usted está pretórico, imparable, la primera vuelta excepcional de reto, y es momento de apoyar. De acuerdo con la campaña de Londres está en marcha, la de la segunda vuelta para los que todavía no han comprado la promoción, que es el 5 euros en partido. Esperamos principalmente que los jugadores que ya con su puesto en primera van a primer partido y se pueden los mejores. Bueno, pues las entradas tanto para abonados como para no abonados ya están disponibles con el Martínez Valero a través del nuevo servicio puesto en marcha por el club mediante servicio. El precio de las entradas para los abonados es de 20 euros en tribuna, 15 euros en preferencia, 10 euros en fondo, 7,50 euros en anilla de preferencia y 5 euros en anilla de fondo, esto para los abonados. Y el precio de las entradas para los no abonados es de 40 euros en tribuna, 30 en preferencia, 20 en los fondos y 15 euros en anilla de preferencia y anilla de fondo. Por tanto, si no eres abonado, te sale a cuenta de comprar este abono. Porque si no eres abonado, además, quedan 11 partidos más. Los 20 que quedan son en casa y son números. Pasado mucho. Las entradas infantiles tendrán un coste de 0 a 18 años y son en enero. No les cuadra mucho porque se ponía, o hasta ahora habían sido de a 8 años no pagaban. Se pone de 0 a 18. Se trata de que realmente no nos cambia la política para un partido. Igual se nos hubiera dado. Tendrá un coste para los infantiles de 10 euros para los no abonados y 5 euros para los abonados en cualquier parte. Recordad que para los entrados de abonados es imprescindible presentar el carnet tanto en la compra de la entrada como a la hora de acudir al estadio. Las entradas se pueden retirar en la puerta 6, oficina de abonos, en horario de 10 a 2 y de 5 a 9 de la noche, el viernes y el sábado de 10 de la mañana a 8 de la tarde de manera ininterrumpida y desde las 6 de la tarde los habitantes en las taquillas de este año. Destacar que está operativa la venta en internet mediante www.servicion.com y en el teléfono 902-444-300. Además también mediante dispositivo móvil. A través de este servicio práctico de los clubes en colaboración con Servicion se podrán adquirir entradas tanto de abonado como de no abonado. Las entradas adquiridas mediante Servicion se podrán retirar 24 horas después en la tienda del Elche hasta el sábado a mediodía y desde las 5 de la tarde del sábado en la taquilla de Elche. A la hora de retirar las entradas adquiridas mediante Servicion se debe presentar el DNI de la persona que realiza la compra y en caso de que sean entradas de abonado, junto al DNI. Junto al DNI hay que presentar el abono de cada entrada con esta modalidad. El Servicion finalizará 24 horas antes del inicio del encuentro, es decir, el viernes. Hasta las 8 de la tarde se puede comprar. Ahora tiene un minuto y ganó porque ya pasa la entrada. Quedará bien de 24 horas para que se pueda comprar. Y por cierto, el Elche lanzó una promoción especial para darle mayor colorido a este partido. La tienda de Elche pone por 5 euros una elaborada bufanda con los colores del escudo de Elche. La promoción es válida para todos los abonados, así como los aficionados que reciben su entrada para el foro. Repito, bufanda 5 euros para los abonados y los que reciben su entrada para el foro. Si no eres abonado, se les compra la entrada también. La bufanda se podrá adquirir en la tienda de Elche presentando el abono o la entrada. La promoción solo es válida para disfrutar el choque del ser, ya que posteriormente la segunda faltará el choque. Pero antes de eso, por cierto, que de cara al derby hay una barrilada en la cafetería London Brickham de sentimiento con el club de Icona 24 Arnal, el sábado a las 5 menos cuarto hasta las 7 menos cuarto. Dos horas, a precio de 2 euros por persona. Y luego se los van al Martín de Paz. Entonces, va a entrar en el London Brickham, que es el primer partido de la Copa Nacional, que es el mejor plata. Y muchos más datos que vamos a ver. ¿Tenemos alguna de las preguntas? Pues, una pequeña muestra de lo que piensan los aficionados del Hércules, que insisto, no se fían para nada, ya les he explicado, que uno de los que jugamos mucho, que no venía con la entrada, que se cambia la segunda vez, no hay color, y otro decía que se van a perder el color. Bueno, pues evidentemente es la clasificación. Más desmoronado, más desigual, no de las últimas décadas, yo creo que de la historia de los Elche Hércules, teniendo sobre todo en cuenta la diferencia en tan solo 22 partidos, 30 puntos de diferencia. Lo que pasa es que, claro, ellos se agarran a lo que se tiene que agarrar. Nosotros ya lo mismo que estuvieron en el momento. Tendrían que ganar los partidos y pueden decir que están en el mejor momento de la temporada porque no habían enlazado los victorias seguidas, y el Elche viene a matar. Estos números realmente formidables, esta impresionante diferencia con el sector no rural, yo no sé. Que la gente se cambie con un tratamiento ecológico no te vuelve a las redes, que les quitan las calidades, volverás a ser un servicio de calidades y sistemas capilares. Es que tengo tus capilares, ven con nosotros. Thank you. sí, tienen que ganar los partidos, pero la temporada que están haciendo no es como para tirar precisamente un poco de decisión. Tampoco aquí hay que tirarlo, ¿eh? Sino que se gane el Hércules, porque todavía queda camino. Por cierto, Mariscal Sánchez será el encargado de dirigir el partido. El sevillano estaba adscrito con el Real Madrid y ha pitado esta temporada 11 partidos. Atención al dato. De los 11 partidos que ha dirigido esta temporada, en 9 de ellos los locales ganaron. En ninguna ocasión los visitantes vencieron y luego empataron. El dato es fabuloso. En varias pasadas dirigió el Elche en 4 ocasiones, donde el Elche ganó en 2 y en otras 2 perdió. Con el Deportivo de La Coruña, el Elche ganó por 3-2. Perdimos 3-0, como no lo partimos. Se ganó al Cartagena por 2-1 y Las Palmas ganó al Elche por 1-2. En la temporada actual, Mariscal Sánchez ha pitado un partido que fue el de Murcia. Recordáis, primera derrota, perdimos 1-0 con aquel penalti en el minuto 12. Hablando de Las Palmas, ya hay horario de día del encuentro próximo después de Hércules. Allá donde se hizo el gorro, 2.500 kilómetros, uniendo por todas las palmas Elche, jornada 24, sábado 2 de febrero a las 6 de la tarde de la noche, ahora también se va a 5 días en Canarias, en Santal, en Santal, de Canarias. Tengo datos para variar, tengo muchos datos, porque David Marín nos trae datos y me vuelve luego de datos. Así que no sé por qué empezar, voy a empezar por lo de los derbis, porque es lo que nos va a tener. Bueno, hay que decir que en la lista de jugadores que han jugado el derbi con los dos equipos, ahora mismo es Balbacar, que jugó 4 derbis con el Hércules, y juega el sábado disputaría su cuarto derbi con el Elche, y por tanto el octavo derbi que disputaría el Balbacar. Los 4 con el Hércules. Todavía 4 de los goles en total, 8, igualando a Samuel, que jugó 6 con el Elche y 2 con el Elche, como jugador con más derbis en la era moderna del Elche con el Elche. Respecto a esta era moderna, el Elche es el que más ha jugado, sido Willy Caballero, con 7. Con 6 hablo de aquí, de los que hay actualmente todos los días, Bacar, Marcelo, el 7-1-3, jugaría en su parte de Risco en la camiseta. En el tema de los goles, nada cambia, porque los 5 goles que marcó Flores y los 4 de Barrio, el Hércules, serían inalcanzables a la exhibición goleadora de alguno que fue Marcelo. Si tuviera 5 y empate a Flores, ya estaría bastante. Pero si hay un líder absoluto en la historia del Elche que ha jugado más derbis, todos con la camiseta del Elche, es uno de los que yo siempre he denominado de los 4 grandes, 4 grandes porteros del Elche. Obviamente, José Francisco, con el Quiroga, son muy buenos porteros, que es lo que me gusta mucho. Pero, para mí, los 4 grandes, y precisamente el Miguel Ignacio, el otro estuvo con ese proyecto de gol, desbocando las imágenes emotivas de los dos últimos ascensos en la primera división, año 84 y año 88, en aquellos dos ascensos estuvo igual. Y además es, en diferencia, el que más derbis ha jugado. 3. Baena en el Hércules, es el que más se lo tiene en este tabón. Absoluto en Darwin, el triángulo es Miguel Recio, el gran tercero, que disputó 13 partidos. El primer Darwin fue un Hércules 1, el tercero, temporada 82-83, en segunda división, por el número de penalti, el día de febrero de 1983, los dos clubes llevaban 1970, y a partir de ahí, pues, le preguntamos si veía favorito para el sábado a Alex. Thank you. puede ser el 5 y conmigo conecta lo con el teléfono con data SMS ADSL máxima velocidad hasta 20 megas teléfono fijo móvil con el y te llevas un smartphone LG L3 todo por 40 euros al mes Telefón en el centro comercial de Ayú y en los 4-1 en Alcorri calle Caldera Celda y en Santa Pola calle Elche 12. Parte de aquella entrevista que hemos rescatado de Tito Vilaró, el actual técnico de Barcelona, que además está caída y que, pues, claro, 14 años después, ¿quién se lo iba a decir? ¿Quién nos lo iba a decir cuando era un temporal, especiales de Power, cuando en Radio Linares, que es el centro de la SIDA, ¿no? De los apoyados, y claro, por donde era que tenía, ¿no? Le preguntábamos para qué, porque en general fue un buen partido, pero era la final. A ver si lo vemos. Parece que por fin Villanova salió con buena nota. Sí, pero pues vamos a ver esa. Llega el remate, llama a partir de la